Al nacer era tan joven que no supe comprender las ventajas hemisféricas. Entrando por Sudamérica me puse el mundo al revés. Me puse el mundo al revés. Era el más joven del mundo, por eso me equivoqué. Por las puertas de mi madre al Uruguay me enhebré, en menos que canta un gallo. Por apurarme quedé completamente uruguayo, completamente uruguayo. Desde entonces ya no pude ser italiano después, ser inglés. Bueno, con esta canción que es un poco himno también, no solo para Montevideo, ¿no? Me parece que es himno de muchos campos en los que andamos. Estamos iniciando este contacto con Jorge Bonaldi, este músico nuestro, de hace tantos años, que identifica un estilo de canto en nuestro país, con un disco que vamos a estar escuchando y desmembrando un poco esta tarde, cuando se haga el programa La Música de Todos los Tiempos, como decíamos, con Adriana D'Ambrosio. Este es un disco, lo tenemos acá sobre la mesa, un disco de los de antes, de los grandes, que tiene en la tapa una foto de Bonaldi con el viento dándole de atrás. Un poquito más joven que ahora, ¿no? Muy poco. Los que iban cantando, dice al lado de la foto, y el disco se llama Montevideo. ¿Qué tal, Bonaldi? ¿Cómo andás? Hola, buenos días. Estoy, ¿cómo ando? Casi que no ando, ando horizontal, pero bueno, tengo que estar bien para el lunes. Así bueno, que estoy tratando de levantarme de a poquito, gracias a una afección lumbar que tengo. Claro. Pero bueno, está, va a estar todo bien. Va a estar todo bien, sin duda. Sí. Jorge, este disco que nosotros tenemos acá arriba, editado por Ayuí, serie del tiempo de cantar, estereofónico, dice, y te anuncia a vos y anuncia a un bandoneonista. Sí. ¿Qué recordás vos de esos tiempos? Todo, vos frente al disco. En principio, el haber encontrado ese disco, el haber exhumado ese disco, nuevamente confirma a CX36 como el gran ayuda a memoria, ¿no?, de la música popular y de buena parte de la cultura. Una vez Vera me dijo, mira, acá está todo. Y efectivamente, está todo. Vos te pones a buscar y entre libros y grabaciones, ¿verdad?, y encontrás de todo. Ese disco fue generado durante la dictadura y con todos los problemas que había en aquella época, entre otros la censura y la autocensura. Y es año 79. Eso salió en el 79. Exacto. En momentos en que, previos a que yo me fuera a España, que tenía que cumplir unos compromisos allí, y bueno, se publicó esto, y lo que veo es que tiene como 8 surcos, que se decía en aquella época, de bandoneón, con el bandoneonista Walter Winle, con el cual yo tenía un proyecto de trabajo que finalmente quedó trunco porque él murió muy tempranamente. Mira. Entonces, tenemos cosas que después trascendieron bastante, ¿no? Una extraña y creo que muy buena versión orquestal de A la ciudad de Montevideo, una canción que yo traje al Río de la Plata y después fue reversionada por distintos intérpretes, incluso vino su autor, gracias a mi insistencia en la generación de la tangués. Después tiene también otra canción como Tristecitas Montevideanas. Sí. Que Tristecitas Montevideanas la grabé en el 78, en condiciones también muy difíciles, había siempre muy pocas horas de grabación. Y también con Winle. Y también con Walter Winle. Esa canción después fue reversionada por, si no me equivoco, por Laura Canoura, por Gustavo Nocetti, que es la que pasan habitualmente allí. Yo vivo con la oreja pegada en la radio en las madrugadas y a veces la escucho. Y también Hugo Fattoruso hizo otra versión de Tristecitas Montevideanas en un extraño formato con piano y tamboriles. Y en 1980 fue considerada por prensa especializada como la canción del año. Esa es Tristecitas Montevideanas. Y bueno, después hay una cantidad de cosas. Déjame decirle a los oyentes que el texto y la música de Tristecitas Montevideanas es tuyo, son tuyos. Sí, eso sí. Exacto. En ese caso sí. Después hay cosas sobre textos de Juan Gelman, donde tengo una participación con Eduardo Larvanois en guitarra. Después hay bueno, otras canciones como Con Este Amor, en una versión que en esa época estaba autocensurada porque había palabras que ni se podían nombrar. ¿Cuál dijiste? Con Este Amor. Con Este Amor. Recién en el año 2009, cuando apareció este disco que ustedes conocen muy bien, que es El Candidato, sí, pudo aparecer en público la versión original con la letra de María Claro. Vamos a ver, después hay cosas tales como Hombre en el Tiempo. Tenés una de Tejada Gómez. Digo por los nombres que uno puede ir viendo acá. Cuando vos ves Juan Gelman, hoy es mucho más cotidiano Juan Gelman. Está bueno, más sí, en onda, supuesto. Lo pongo así. Sí. Pero en aquella época aparece aquí texto Juan Gelman, como la canción Ojo. Sí. Aparece en temas como lo que decíamos de Tejada Gómez, César y Cela. Hombre en el Tiempo, ¿no? El texto de Armando Tejada Gómez y la música de César y Cela. Estamos hablando de una época muy importante, ¿no? De creación. Sí, sí, muy dura. Y mi proyecto era tratar de implantar una de las pocas cosas que de las que somos creadores nosotros, que es la tanguez. Porque claro, el tango puede ser uruguayo, puede ser argentino, pero la tanguez la inventamos nosotros. Y en realidad no la inventamos acá, la inventamos en España, en mis conversaciones con Daniel Amaro. Grandioso. Empezamos como a pergeñar una posible vía de salida para la canción popular montevideana, ¿no? Y bueno, ahí quedó el proyecto, se empezaron a incluir sonoridades propias del tango en las canciones, pero que no eran tangos, porque nosotros en realidad no habíamos aprendido a tocar tango, pero sí nos interesaba el tema de la inflexión de la voz, el tema de las tímbricas que se usaban en la canción de tango, y todo eso lo fuimos acoplando al canto popular urbano. Ese era mi proyecto hasta esos momentos, ¿no? Después la muerte de Walter Wynn le complicó el desarrollo del proyecto, pero bueno, otros se fueron sumando a la idea. No podemos decir que es un proyecto que haya quedado en vía muerta, pero bueno, la gente empezó a escuchar cosas distintas, cosas más bien camperas o bueno, otro tipo de música, pero eso quedó ahí como un testimonio de una intención de hacer una canción popular rioplatense de marcado sello montevideano. Por eso el disco se llama Montevideo, que no tiene nada que ver con un disco que hizo Rubén Rada después, que también se llamó Montevideo, ¿no? Este fue muy anterior. Y ese era en general el proyecto. Tiene una serie de consideraciones en la contratapa que yo no me acordaba, que después de repente Adriana las puede leer entre surco y surco. Y bueno, no sé qué más podría decirle. Mira, yo estoy mirando el disco, que tiene mucho para leer, donde hay dedicatoria, donde hay precisiones, pero hay una parte que es el de las convicciones. En una parte donde habla de las convicciones, dice: ahora bien, sucede que en las últimas décadas han traído consigo un deterioro de nuestra identidad cultural, 1979. Abrumada la pobrecita, bajo el peso cuantitativo de mercadería, entre comillas, de muy diversa calidad y fines, proveniente de ámbitos económicos y tecnológicamente más poderosos. Es tiempo de hurgar en el pasado de nuestro pueblo y recuperar aquellos elementos que una vez nos dieron una identidad, antes que sea muy tarde y la perdamos totalmente. Estas convicciones mías dan razón al contenido mayoritario de este disco, que cuando menos huele a tango, dice, ¿no? Esto también corresponde a una etapa de la cultura nuestra de mucho compromiso. Sí, hasta ahí se podía hablar y se podía decir cosas. Sí. Más allá era, era complicarte la vida con los editores y con la policía. Sí. Digo porque ahora se habla de la identidad y de todo eso, pero esto ya estaba dicho hace muchas décadas. Claro, sí. Una de las formas de resistir en aquellos tiempos era justamente la defensa de la identidad. De la identidad propia. O sea, desde que los olimareños aparecieron de cojinillo hasta nuestros días, se fueron generando y creando nuevas generaciones de cantores, guitarreros, compositores, fundamentalmente guitarreros. El piano ya no se tocaba en esos tiempos. En todas las casas yo recuerdo que había pianos. Pero después... A raíz de la embestida guitarrera de Anselmo Grau, sí, se empezó a generalizar el uso de la guitarra y bueno, también empezaron a aparecer los compositores, los poetas, los cantores, y generación tras generación, a conciencia o sin querer, se fue gestando una identidad local, fueron sembrando los distintos compositores identidad local. Y bueno, pues cada uno agarró para su lado político partidario o ideológico, y algunas a conciencia o sin querer, pero generaron identidad local, ¿no? Y después se generaron, digamos, árboles genealógicos, ¿no? Los que trabajaban en culturales del 26 de marzo, los que trabajaban para el Partido Comunista, etcétera, etcétera. Había mucho componente ideológico antes de la dictadura y en los años subsiguientes, ¿no? Había mucho contenido de izquierda. Sí. Vos decías ahí en dos vertientes. Digo, por nombrar algunas, porque después hubo tipos que no se metieron en política y o estaban en el Partido Colorado o en el Partido Blanco. Y bueno, y otros directamente en los últimos tiempos lo que hicieron fue aferrarse a los distintos gobiernos para que los gobiernos los usaran como adornito de solapas. Es una cosa que se ve muy frecuentemente también. Sobre eso, Jorge, el otro día pasamos, la semana pasada, en La Música Todos los Tiempos, se pasó un disco de Misiadura al Poder. Y esta semana, junto con el tuyo, este disco que conversabas con Ángeles, se va a estar recordando también la experiencia de lo que se conoció como El Grupo, donde estaba Fernando Yáñez, el hijo del director de teatro, Rubén Yáñez, que habla un poco de eso, de las distintas expresiones que reflejaban el espectro de la izquierda de aquel momento, y que bueno, se reflejaban también en la labor cultural, ¿no? El grupo era, no sé si un poquito anterior, pero era como contemporáneo de Patria Libre, que ustedes pasan Patria Libre. Sí, claro. Y bueno, eso también fue, digamos, una fuente de genealogía, ¿no? El conjunto que tenía Rubén Yáñez, que fue el que acompañó en la grabación a Dean Reed, cantando No Nos Moverán, que la cantó por una cantidad de países. Hace poco hubo un investigador que andaba de país en país viendo dónde, cómo y con quiénes Dean Reed había hecho la canción esa, ¿no? No Nos Moverán, que bueno, también la cantaba John Baez. Bueno, después, si mal no recuerdo, el grupo... que así se llamaba el conjunto, después dio lugar a otras agrupaciones que se llamaron La Brigada, con Pepe Prada. y trabajaba también María Vidal. Pepe Plada era uno de los primeros charanguistas que hubo acá. Y trabajaba María Vidal como cantante, y después eso, esa reformulación, desembocó en Contraviento, que claro, al principio se llamaba Contraviento y Mariana. Hubo toda esa, que era una especie de agrupación orquestal con gente uniformada, o sea, digamos, ellos tenían en esa época ya unas camisas blancas y indumentaria toda similar. Sí. Es una especie de agrupación medio sinfónica ahí, donde hacían las canciones. Y después estaban, digamos, los músicos y actores del Teatro del Galpón, que siempre obedecía los lineamientos del Partido Comunista, y bueno, también que fueron los que generaron Misiadura a través de Club de Teatro. El Club de Teatro estaba estacionado en el Galpón Chico de la Sala Mercedes, ¿no? Ajá. Y ahí fue donde creo que se estrenó o se dio durante mucho tiempo la murga Misiadura. Y nosotros compartíamos por la tarde, con Canciones para no dormir la siesta, el mismo escenario. Creo que eso fue hasta el año 75, sí. Eso es más o menos lo que recuerdo. Jorge, tenemos que hacer una pequeña pausa, esperanos un poquitito y seguimos conversando enseguida. Te está mandando un saludo Lidia por acá, buen día para todos, abrazo para nuestro querido Jorge Bonaldi, siempre tan oportuna su compañía. Y Mario dice que va a haber en Las Piedras, en Canelones, en el Complejo Cultural Politeama, se va a presentar Jorge Reyes con Canto de Veras. Esto, por lo que veo, es hoy a las 8:30 de la noche en el Politeama. Hacemos la pausa y seguimos. Dale. Calles que vieron a mi sombra deambulando, creciendo a tumbos entre viejos tangos y músicas que hablaban de banderas. Calles que vieron a mi frente despertando entre un clamor de fábricas y esquinas. Estamos con Jorge Bonaldi, con este músico uruguayo, de los más representativos sin duda de lo nuestro. Y Jorge, una pregunta puede ser totalmente secundaria, pero ¿haces precisiones en este disco? Y hay una precisión que haces que solo dice: el viejo Bardalo logró por fin contraer paperas. No sé si... ¿Es Hugo Bardalo el coreógrafo? No, ese es un misterio que no puedo revelar. No podés develar. Yo me la vi venir. Es una especie de broma interna. Me la vi venir, perfecto, perfecto. En todos los discos que sacábamos y los programas incluso aparecía el viejo Bardalo, que en realidad es el suegro de Carlos da Silveira. Aparecía ahí misteriosamente. Está bien, pero está bien. Es un chiste interno. Bueno, no sé si llegaste a ver, digo, para mezclarlo con todo esto, de volvemos a decirle a los oyentes, esta tarde no se pierdan la música de todos los tiempos. ¿Empieza a qué hora, Adriana, la música de todos los tiempos? 14:30. Porque va a haber cosas muy interesantes que tienen que ver con toda esta etapa. Y hoy veíamos nosotros, está publicado en la prensa, declaraciones de Tabaré Rivero diciendo, sí, veo a Martínez abrazando al Gucci y se me cae el alma a los pies. Dice que la izquierda actual, la que gobierna, es una izquierda juguetona y busca votos. ¿Qué decís vos frente a esto? Y mira, así hablando mal y pronto y a grandes rasgos, hay en este país una izquierda que se hizo fan del capitalismo y otra izquierda que es anticapitalista. Seguro. Entonces, con todas las derivaciones que eso puede tener, ¿no? Vos sabés que la situación de hace tiempo que tengo esta imagen en la cabeza me hace acordar a esas películas que uno ve sobre los últimos días del Tercer Reich. Es decir, abajo en el búnker todo el mundo bailando y destapando el champán, y arriba caen las bombas en la Cancillería. Esa es la imagen que tenés me razón, Estos botijas tendrían que irse al rincón a pensar un rato. Sí. ¿Viste cuando te mandaban a pensar? Sí. Bueno, anda a pensar un ratito. Al rincón, anda a pensar. Anda. Sí. Pero lo importante también que hay que destacar que gente de la cultura, que de alguna manera es referencia a través de su labor artística, también marque su opinión en años donde además ha un poco predominado el cálculo de ojo con lo que digo, porque esto me puede terminar golpeando en cuanto a mi trabajo, ¿no? A donde me lleven y no me lleven. Sí, a mí me pasó, o sea, me pasa constantemente eso. Pero bueno, porque se conocen mis posiciones. Entonces ya no te invitan a tantas reuniones, ya no... las puertas se te cierran y la cosa es complicada, es muy complicada. ¿Pero vos notás que ha cambiado un poco eso en algún sector, por lo menos de la cultura, Jorge, en estos últimos tiempos? No digo ya la campaña electoral, pero ¿hay algún cambio en ese sentido? Personalmente hay mucha gente que me respeta, porque muchos me consideran una especie de histórico. No sé si por lo que hice o por la cantidad de años que tengo. Pero vos sabés muy bien por qué. Vos sabés entonces, muy bien. Claro, yo siempre fui un poco díscolo y además siempre tuve problemas con la lengua. Pero digo, gente que se anime un poco más a plantear crítica de lo que se ha vivido. ¿Hay algún cambio en ese sentido? A través de la canción, no, yo no veo, ¿no? Incluso el carnaval fue mucho para atrás, muchísimo, retrogradó mucho, y no quieren inquietar, no quieren molestar, y quieren ser tenidos en consideración para los distintos trabajos que se les pueden ofrecer. Y entre los cantores, mira, hay generaciones distintas, ¿no? Hay cantores que tienen una fuerte carga ideológica, otros que tienen una fuerte carga político-partidaria, que son los menos, porque son los de antes de la dictadura. Después, durante la dictadura, aparecieron cantores que a fuerza de autocensura y cómo se fueron dando las cosas después que apareció la neodemocracia. Yo tengo ese término acuñado, yo lo llamo neodemocracia esto. Sí. O sea, la democracia emanada de los protocolos del Club Naval. Sí. Para mí esto es así, es otro tipo de democracia. Y bueno, observamos en la década de los fines del 85, años 90, que los cantantes ya no tienen opiniones políticas serias, ¿no? O profundas, la mayoría de los cantantes. Eso, bueno, porque no tienen formación o porque directamente tienen miedo de molestar. No, y está bueno llevarte un poco un violento viaje al pasado, porque veníamos hablando, vos decías, las distintas expresiones culturales que estaban identificadas, alineadas, decías algunas, por ejemplo, con el Partido Comunista, otra con todo el entorno que fue generando el MLN Tupamaros, el 26 de marzo, en aquellos orígenes. ¿Qué empujaba, por obvio que lo tengas asumido vos y la gente que vio esa época, qué era lo que nutría esas expresiones? O sea, ¿de dónde absorbían elementos de la realidad esos artistas para hacer esa obra que hacían? ¿Por qué había una sensibilidad para construir esas opciones culturales, Jorge? Mira, nosotros en el 26 de marzo, que estaba en la calle Uruguay, teníamos el sector cultural. Yo más o menos siempre orbitaba por esa zona, es decir, no me metía en otras cosas, si bien hice los cursillos de democracia centralizada, etcétera, etcétera, pero yo en realidad lo que me interesaba, y a Raúl Castro y a Jorge Lazaroff también, y a Miguel Amarillo, que era el más militante, nos interesaba afianzar el Patria Libre. En esa época estaba Mario Benedetti, estaba Diane de Noir, estaba el grupo Ñancahuazú también, que era un poco la competencia interna que teníamos con ellos, era un trío que hacía más bien canciones chilenas de la Unidad Popular. Había grupos de teatro, había títeres. Sí, había actores, pero yo no recuerdo con exactitud. Claro. Estaba muy metido, hacíamos muchísimas presentaciones nosotros. Sí. En la época, año 72, fue muy intenso, ¿no? Íbamos a tocar a todos los comités de base. Y claro, empezamos a hacer nuestras propias canciones, porque habíamos empezado con la cantata Santa María de Iquique. Y hacíamos entera, ¿no? Prácticamente entera. Pero empezamos, como nosotros teníamos inquietudes compositivas, empezamos a hacer nuestras canciones. Y había toda una ebullición muy interesante, porque recorríamos todo Montevideo con los y aprendimos a cantar en la calle con aparatos de muy baja tecnología. Claro. Y teníamos unas voces extremadamente galponeras, porque cantábamos la mayoría de las veces sin micrófono. Claro, había que construirlo sin depender de las posibilidades técnicas que había de amplificación. Había un micrófono y te tenías que poner cuatro tipos alrededor del micrófono y darle de punta y en la calle. Y todo eso provenía seguramente de una agitación generada por la Revolución Cubana y sus y sus consecuencias culturales también, ¿no? Sí. Tratábamos de emparejar con lo que estaba pasando en Chile, con lo que estaba pasando en Cuba, donde había cantantes interesantes de nuevas generaciones. Nos llamaba un poco la atención el trabajo chileno de los Quilapayún y de los Inti Illimani. Sí. Y entonces empezamos a escarbar por ese lado. Pero finalmente aparecieron nuestras composiciones, ¿no? Por suerte. Y me acuerdo que había un espectáculo que se llamaba Ibero Vive, que lo hicimos varias veces en el Teatro Circular, con los poemas de Ibero. Sí. Y canciones basadas en esos textos también. O sea que todo salía de un entorno muy, muy específico, muy, muy especial que se había generado en esa época. Es decir, para mí la dictadura no empezó en el 73, o sea, la dictadura empezó con las medidas prontas de seguridad. Claro. Y había todo un ambiente cultural, me acuerdo también de Rodolfo da Costa, que se integró al Galpón. Estaba Héctor Numa Moraes, que en principio estaba con los Tupamaros, después en el exilio se cambió al Partido Comunista. El Sabalero, no sé qué problema. El Sabalero siempre fue medio, digamos, anarco en el sentido de no querer pertenecer a nada. Situación que la que encontramos también en París cuando lo fuimos a visitar. Sí. Y bueno, de todos esos músicos. Un día la gente le gritaba en un concierto en el exterior, cantaba la gente "Volveremos". Y él dijo, "¿Volveremos? Volveriola". Me acuerdo de eso perfectamente. Es posible, sí. Un balde de agua fría, sí. Ahora, sin esos famosos, los más famosos que mencionás, pero digo en general, en esa época me surge una pregunta muy, muy trivial, teniendo en cuenta que siempre se dice, bueno, los músicos que apelan a ellos para los actos, pero tienen que comer también y eso. ¿De qué vivían los músicos? ¿Qué ingresos recibían, Jorge, en esa época? Ninguno, no recibíamos ingreso ninguno. Lo hacíamos estrictamente por militancia. ¿Y cómo comían? ¿Cómo vivían? Sí, tenías que trabajar de otra cosa. Claro. Claro. Incluso ese disco que se encontró en la radio, es posible que yo mismo lo haya ido a vender a la casa discográfica, ¿no? Que era Rola TV, que estaba en la calle Rondó, porque yo trabajaba para el sello Ayuí como vendedor y cobrador, además. Y entonces es posible que en algún montoncito de discos se filtrara también en Montevideo. Que apareció, según tengo entendido, me mandaron una foto el otro día con la boleta de compra. Sí, está acá adentro, dice Adriana, que la boleta está dentro del disco. Además fue, sabemos quién lo trajo, fue el Pocho Muiño. Ah, mirá, bueno. El Pocho Muiño, que dice que coleccionó discos desde los 14 años. Está la boleta adentro, parece. Sí, está la boleta adentro. Desde los 14 años estaba coleccionando discos y ha empezado a traerlo aquí a la radio. Qué impresionante. Rola TV Discos, Rondó 1558. Si vos recibís fotos por WhatsApp, te vamos a mandar la foto de la boleta. Ya la tengo. Me la mandó la directora de la radio. Bien. En el 85 lo compró, 13 de mayo de 1985. compró varios discos, en total gastó 460 pesos. A promedio 140, 120 pesos cada disco. Qué tremendo. Sí, no. Es increíble. Fantástico. Lo que pasa con CX-36 es fantástico. Yo siempre pienso, si bajo a la calle y me cae un piano encima, mis canciones están en las 36. Oh, por favor. Ahí, están a vos todas. Te va a caer un piano encima, no te puede caer otra cosa. No, yo pongo la imagen. Quiero de ver Garfield, esta boleta. Que siempre anda con gente que le caen pianos encima. Y es una buena muerte para un músico, convengamos. Pero escuchá, él elige lo que le va a caer encima. Claro, es así, porque de un rato para otro, bueno, así como se me zafó el bloqueo de la columna de un rato para otro cuando estaba caminando, bueno, te puede caer un piano encima, realmente. Sin duda. Ahora, pasados tantos años, ¿no? Y tantas cosas que es imposible ponerlo en palabras y recordar todo y poner todo sobre la mesa hoy. Y bueno, lo están escuchando gente vieja como nosotros, más vieja y más joven también. Gente que está, parece que estuviéramos hablando de la prehistoria, deben estar escuchando y dirán. No, pero hay cosas, ¿no?, que son didácticas, ¿eh? Mirá, es muy didáctico esto. Este y hay que saberlo. Claro, este es un disco de pasta. Aquí había dos grandes firmas que prensaban discos, ¿no? Es decir, estaba FIMASA, que era el Palacio de la Música Viejo, uh-huh, y estaba la fábrica de Sondor, que también hacía sus prensados de discos. Ahora, este disco pertenece a Ediciones Ayuí, Ediciones Tacuabé, y había que prensar los discos con pasta reciclada que mandaban al scrap las otras dos fábricas. Ellos utilizaban esa pasta que le sobraba y que la reciclaban. Por lo tanto, la calidad sonora de esos discos, los de Ayuí, Tacuabé, hasta que vino el compact disc, fue de mucha menor calidad que el caso de Sondor y de Palacio de la Música, ¿no? Eso es una cosa que hay que tener en cuenta. No sé cómo sonará eso al aire. Tiene que pasarle un pañito con agua. Y yo estoy viendo acá en las listas de intérpretes que aquí en este disco están tipos como Ricardo Canfield, que es el último pianista de piano bar situado en Madrid. A veces voy y nos cantamos unos tangos. Mira, en público está Ricardo Canfield, que arregló algunas cosas. Está violinista Jorge Drafta, Marcos Gabay, fallecido, con trabajo Walter Wingle, que también falleció. Está la más grande flautista de nuestro país, que es Beatriz Sopolo. Y bueno, Eduardo Larbanoa. Está Pipo Spera. Sí. Está Eduardo Márquez, que contrabajista, que después se convirtió en productor discográfico en Los Ángeles. Y tenemos por lo menos dos tracks con el baterista John Proud, que es un australiano. Juan Orgullo. Sí, que además nos llamaba mucho la atención porque prácticamente tocaba bailando encima del asiento. Tenía un swing impresionante. Tocaba la batería y creo que, bueno, ahora vive en Australia. Mirá vos. Y, o sea, hay muchas cosas. Está Pipo Spera. ¿Cómo? Pipo Spera, sí, en varios tracks. Jorge Galemire, también fallecido. El Cacho Dufrechú, que quedó viviendo en España. El Pato Robés, también fallecido. Es decir, hay una cantidad de cosas, ¿no? Lamentablemente los músicos parece que nos morimos temprano. Sí. Pero es más elegante, ¿no? Porque como no tenemos jubilación. Sí. Ahora, lo que te decía de tantos años que han pasado, que se ha pasado por todas, más adelante, más atrás, más arriba, más abajo, todo tipo de cosas que has vivido por mantener un perfil, ¿no? Por mantener una postura. Unos principios, que digo, ahora que uno puede mirar para atrás, vos podés decir, vos podés mirar a cualquiera de frente. Y nadie te puede, lo que vos decías hace un ratito, de alguien dice, me respetan porque... Y te respetan por la coherencia, me imagino yo. Claro, sí, no por mis alineaciones. Eso da una fuerza muy grande. Digo, para los que están arrancando, ¿no? Claro. Que es bueno cuando vos podés pasar la raya así y decir, yo me mantuve. Me soplaron los vientos de todos lados, pero yo mantuve esos principios. Y yo creo que hay cosas que, o personas más bien, que no se pueden comprar ni vender. No, existe eso. Eso existe. Te van a decir que nada, mirá que si yo te pongo tanta plata acá, o te doy un carguito allá. Pero no, hay, efectivamente los hay. Menos mal que existen. Sí, exactamente. Sale casi cantado. Sí. Bueno, tenemos que ir redondeando entonces, Jorge. Acá te manda un saludo Mario del Buceo, un abrazo a ese grande de la música y la cultura nacional, dice Mario. Y como pasa siempre, después siguen mandando, después que termina, están todos escuchando y cuando termina siguen mandando sus mensajes. ¿Querés contar algo dónde vas a andar, Jorge? Sí, ahora cuento, pero ojo, estas canciones que se van a escuchar hoy están casi todas salvaguardadas y remasterizadas en discos de CD. Uh-huh. Eso es importante, ¿no? Que tenemos acá, sí, nosotros. Sí. Canciones del Otro País registró muchas de estas canciones del disco Montevideo y, bueno, con buen sonido, ¿no? Seguro. El sonido que se podía lograr con mi vocecita de nene y los... Increíble la voz, época. Increíble. Sí, sí. Muy bien. ¿Dónde vas a andar entonces? Mira, el lunes dos espectáculos en Sala Camacuá para los niños, siempre para los niños, ¿no? Uh-huh. De mañana y de tarde pueden venir todos los que quieran. Uh-huh. No hay problema, está un poco ya llena la sala. El martes también en Sala Camacuá. El miércoles dos recitales en el Auditorio Vaz Ferreira. Entre paréntesis, nosotros en el Auditorio Vaz Ferreira trabajamos durante 6 años hasta que se produjo la reabsorción por vía del Sodre. Así que como para Vaz Ferreira es el de la Biblioteca Nacional. De la Biblioteca Nacional. Bien. Exactamente. Y por último el jueves también dos espectáculos en la Sala Zita Rosa, uno de mañana y otro por la tarde. Con distintas temáticas siempre, ¿no? Distintos libretos. Bien. ¿Y se puede ir? Sí, sí, cualquiera puede ir. Aparte que las entradas ahora se venden vía Ticantel, o sea, todo legal. Todo bien. Muy bien, bien. Bueno, queda la invitación y lo vamos a estar recordando. Porque ¿es la semana que viene las vacaciones? No, es la previa. Es la previa, bien. Ahí bien, va. Bien. No, ahí ya va. Se pasó otro año, ¿viste? Sí. ¿No? Madre mía. No, yo voy a estar de pie porque los calmantes que me están dando alcanzan para que yo pueda hacer las funciones y así que no va a haber ningún tipo de problema. Es decir, ya lo que pasa es que ya no, yo no puedo hacer espectáculos como los que se hacían en el siglo XIX, ¿no? Con la guitarrita y sentado en una silla. Sí. Los espectáculos ahora se hacen con interacción de pantallas gigantes, con interacción con el público, hay que moverse mucho, tipo, si es posible, tipo Mick Jagger encima del escenario, y hay que estar bien. Pero bueno, yo creo que algunos pasitos voy a poder dar. Estoy segura. Escuchame, acá te saluda, yo creo que es Bachino, por lo que dice. Dice, ajá, para Jorge, lo paso en varios temas en la Plaza de las Piedras. Él elige la música que va a poner para acompañarlo a él en la plaza, y dice que te pasa a vos en varios temas en esa plaza. Ah, bueno, entonces no estamos tan liquidados. Yo creo que no. Te necesita ahí para que lo acompañes en la Plaza de las Piedras con tu música, así que... Bueno, más vale que me acompañen a mí y me lleven un par de muletas. Muy vigente, Jorge Bonaldi. Te agradecemos mucho, no solo por este tiempo, el esfuerzo este, sino por toda esa carrera, ¿no? Que los que disfrutamos somos los que consumimos la cultura que vos hacés. Dale mis saludos al contador Arigón, decir que lo escucho siempre. ¿Viene también ahora? Y, claro, por te eso. Te está escuchando, creo. Él es mi guía espiritual también. Ah, guía unos cuantos. Con José Antonio. Con José muy Antonio bien. Roca. Muy bien. ¿Estamos? Un abrazo grande, Jorge. Salud, nos hasta vemos. Hasta pronto. Chao. Por siempre yo querré estas viejas calles teñidas de color de pueblo, que dieron a mi alma este fervor.